Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El Gobierno urgirá hoy a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a no superar el 1,5% de déficit este año, aunque Bruselas haya relajado en un punto el de las cuentas generales. Con toda probabilidad, les anunciará la puesta en marcha de los hispabonos, el mecanismo por el que las comunidades podrán financiarse en los mercados a través del Estado con un menor coste. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ya ha indicado que Andalucía expresará su rechazo este jueves a las nuevas medidas de ajuste anunciadas por Rajoy en esta pasada jornada. Nuevos recortes que han suscitado también la censura de todos los grupos de la oposición los tachan de injustos e insolidarios. Los sindicatos son quienes se han mostrado más enérgicos a la hora de mostrar su indignación. Escuchamos por este orden a Carbonero, Pastrana, De la Cuerda, Toxo y Méndez. Es no solo para cabrearse, es, yo diría, que para ir y perseguir permanentemente la indecencia. Fortísimo empujón más hacia el precipicio de la economía y del empleo. A la constitución de una plataforma sindical que establezca la respuesta para ponerle freno a esta agresión sin precedentes. Antes de que termine julio, habrá una movilización general en España. Ha pasado de estar tocada a, si se llevan a sus últimas consecuencias, España estará hundida. La subida del IVA anunciada por Rajoy entrará en vigor de forma inminente una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado. Supone aumentar del 18 al 21% el IVA que se aplica a la mayoría de los productos y del 8 al 10 el IVA en el que tributa el turismo, sector estratégico para Andalucía. El presidente del Consejo Empresarial del Turismo denuncia el daño que se le va a hacer a la mayor fuente de ingresos de nuestra comunidad. Miguel Sánchez. Tenemos países de la Comunidad Europea que no son competidores nuestros en el segmento de sol y playa, pero sí en lo que es el turismo cultural, el turismo de negocios, el turismo de interior, el turismo de ciudad, que es Francia, que como sabéis, en otros temas tiene el IVA muy superior al nuestro, pero en turismo tiene el 4%. Y Grecia, el día 1, ha pasado el IVA turístico del 23% al 5%. Con este ambiente de incertidumbre, el Ayuntamiento de Medina Sidonia ha puesto en marcha una iniciativa pionera. Abre una oficina municipal para atender a los afectados por la crisis. Jerez, David Gallardo. El Ayuntamiento ofrece asesoramiento profesional y gratuito a todos los ciudadanos que en este momento de crisis requieran asistencia especializada para resolver conflictos relacionados con productos financieros o para atender todo tipo de consultas y reclamaciones de los consumidores. Los interesados en recibir asistencia en materia de consumo podrán apuntarse los miércoles en el Ayuntamiento Asidonense por la tarde en horario de 6 a 8. Deportes, con el inicio de la pretemporada comienzan a aparecer algunos asuntos conflictivos relacionados con jugadores. El Almería presentará una demanda contra Bernardelo por su incomparecencia en el inicio de la actividad. El jugador considera que su contrato está extinguido por el impago de diversas cantidades. En cuanto al tiempo, este jueves se presenta con algunos cambios, sobre todo en las temperaturas, que subirán en la mitad occidental y descenderán en el este de Andalucía. Cielos en general despejados. A esta hora hay 20 grados en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 22 en el Cerro del Andévalo, Huelva, y 24 en Dos Hermanas, en Sevilla. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Muy buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay que ver la buena temperatura que hace en Andalucía, ¿verdad? Es que me acuerdo cuando empezamos el programa, a inicios de la temporada de verano, esas temperaturas de más de 34 grados en buena parte de Andalucía, asfixiante el calor. Noches andaluzas de cielos limpios y de muy buenas canciones que compartiremos a partir de este momento. Antonio Franco en la realización y la coproducción de este programa. Producción musical con Lorenzo Romero y además con todos ustedes. Juan Antonio Jurado, 2 horas por delante, repletas

paseando por la mezquita. Fin dimos con la canción, creo. Y con el lugar único, desde luego. Desde Córdoba, ciudad maravillosa, así hemos comenzado este tiempo, esta jornada que estamos estrenando. Con Medina Zara, un grupo formado por Manuel Martínez, Paco Ventura, el responsable de la guitarra. Manolo es la voz principal, un buen tipo, desde luego. Gentes de largo recorrido, muy buenos músicos que han sabido traernos a la memoria canciones absolutamente maravillosas. Varias vías de comunicación directa. A través de Facebook pueden contactar con nosotros de forma inmediata y también a través del contestador automático 900-844-643. Son las 12 y 12. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Una noche más dispuestos a hacer un programa de película. Con el reparto de actores más grande jamás soñado. Aquí todos los andaluces escogen su música. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Paco de Granada. Me llamo María y me gustaría escuchar la canción de Nat King Cole, Aquellos Ojos Verdes. Gracias. Y quisiera ver si me puedes poner Cartagenera. Soy Laura de Almería. Hola, me llamo Maribel, llamo de La Línea y me gustaría escuchar Calle Elvira. Hola, buenas noches. Paco de Algeciras, podéis compartir Santana y Paco Lucía. Tú eres la auténtica estrella. Hola, me llamo Rock. A la carta es el escaparate, el escenario de la banda sonora de nuestras vidas. Búscanos en Facebook o usa el contestador 900-844-643. La llamada es gratis. Aquí descubrimos cada noche tus artistas favoritos en Canal Sur Radio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. A mí lo que me gusta es Bon Jovi, Bruce Pinti, Madonna y Lady Gaga. Te quedas con los romeros de Lequeini y los marismeños de la Puebla. ¿Y no te ha gustado las Sarve? ¿Las Sarve? A ver si viene uno que me Sarve y me voy de aquí, yo no puedo más. ¿Tú sabes lo que te digo? Anda, esa taiza. Mira, a ver si me puedes poner la canción de Gloria Lazo que se llama La Noticia. Si no la tenéis, pues me pone una de Julio Iglesias, de las primeras de él. Gracias. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad. La hija de Lola Flores, Rosario, cuántas versiones han hecho, no solamente de Gwendolyn, que efectivamente fue hace muchos años una de las primeras canciones de éxito para el madrileño de origen gallego Julio Iglesias. Gwendolyn, jugador del Real Madrid, historia que ya conocen muy bien y que quedó reflejada en el cine hace ya muchos años. Otra de sus canciones famosas de ese tiempo, de Julio, es esta. ¿La conocen? En Canal Sur Radio. Músicas e historias por las que no pasan los años. Cómo me gusta estar cerca de ti. No hay nada como la radio en directo. El contacto piel con piel, o prácticamente piel con piel. Cerca. Así da gusto. Y aún tenemos mucho tiempo por delante. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela.

soñador. No sé si recuerdan que hace ya 10 años cómo pasa el tiempo, ¿eh? Qué lejos está. Estuvieron en Granada el 26 de abril, Málaga los acogía un día antes, el día 25. Y fuera de Andalucía estuvieron en Benidorm, en Madrid, Barcelona, en Vitoria, cerrando su gira de aquel año. ¡Qué grupo! ¡Maravilloso Supertramp! Grandes éxitos comerciales en toda Europa, en Francia, Reino Unido, España, Queen of the Century, Breakfast in America, o ese inolvidable París, que fue un doble disco grabado en directo hace ya muchísimos años. Ya saben que tenemos nuestro contestador activo que no para las 24 horas del día, sobre todo cuando arrancamos el programa. Empieza a coger velocidad y temperatura y hasta las 2, incluso más allá de esa hora, no paran de entrar llamadas. Entonces hacemos lo que podemos, hay veces que tardamos más, menos, canciones que no entendemos muy bien exactamente, otras que el título que nos dais no corresponde con el original. Hacemos lo que podemos y además encantadísimos, ¿eh? Porque nos lo estamos pasando estupendamente con todos los andaluces que no pueden dormir y que están tranquilamente trabajando o relajándose con esas canciones que forman parte de nuestras vidas. A través de Facebook, Cristian García nos comentaba hace ya algunas horas que le había encantado esa maravilla de tema Mr. Maniac de los Shack Attack, que es precisamente con el grupo que cerramos prácticamente el programa de ayer. Juan Manuel acaba de conectarse hace un cuarto de hora escaso y dice buenas noches y más esta con ese toque andaluz perfecto. Se refería evidentemente a la primera de las canciones que hemos escuchado. 12 y 24 en Andalucía. Necesitamos tiempo. Este fue el primer intento de José Luis. Buenas noches. Me llamo José Luis, quisiera escuchar una sevillana del amigo de Inés que se titula Cuando se muere un famoso, todo el mundo lo lamenta. Gracias. Inasequible al desaliento nos pide una vieja canción de los primeros tiempos de los amigos de Inés en Sevilla. Muchas gracias por el programa. Soy José Luis. Y anoche ya puse una canción y no me la pusieron ustedes porque no se daría y cuenta. Pero vamos, yo tenía muchas ganas de verla porque hace muchísimos años que no la escucho. Él es amigo de Inés, algo se muere del alma, todo el mundo lo lamenta cuando se muere un famoso. Y muchas gracias y saludos para todos. Unas horas después, nuevo mensaje. Estoy harto ya de decirle que me ponga el disco y no me lo ponéis. Finalmente, el intenso deseo de escucharlos es capaz de casi acabar por completo con su paciencia. A ver qué pasa aquí conmigo, soy más desgraciado de todos los oyentes. Buenas noches, otra vez. Soy José Luis. A ver si me puede poner Los amigos de INE. Y encima, esa canción no la encontramos por ninguna parte. Si no me ponéis una paloma blanca de Antonio Molina, estoy harto ya de decirle que me ponga el disco y no me lo ponéis. Inconfundible, inimitable, malagueño, desde la Costa del Sol, seduciendo a grandes audiencias en toda España, Antonio Molina. Origen humilde el de este músico, este actor y cantante. Tenía solo 14 años cuando dijo, me voy de Málaga, me voy a Madrid, para dar los primeros pasos en su carrera musical. Ganó un concurso para noveles que convocaba en 1949 Radio España. Así pues, grabó un disco con temas como El agua del avellano, El macetero, que además da título a un cortometraje que fue su primer contacto con el cine, que le fue muy bien, además. En el 52 debutó en el Teatro Fuencarral con el espectáculo Así es mi cante. Radio, teatro, músicas, para el creador de la saga de los Molina, grandes artistas en toda esa familia. Saludos y bienvenidos, esto continúa siendo La Carta en Canal Sur Radio. Las músicas, las buenas músicas. Las protagonistas con todos ustedes, los que hacen el programa realmente cada noche. La música es el lenguaje que nos permite comunicarnos cada noche, el corazón de la vida. Por la música habla el amor, sin ella no hay bien posible, con ella todo es absolutamente hermoso. La música es eterna, ideal, apasionada, el amor, la desesperación. Siempre la hemos disfrutado, es aritmética. Se ha hecho para lo inexpresable. Es una gran forma de comunicación. Y de eso se trata cada noche, compartiendo con todos los andaluces este tiempo de radio que hacemos en directo. Estamos en las 12:31, exactamente. Nos queda casi hora y media para seguir disfrutando de algunas de las mejores canciones en la historia de la música. Por ejemplo, Cristian García dice, buenas noches al Carteños. Siempre lo digo mal, no sé por qué, a la Carteños. Vengo y oigo un gran tema de Supertramp, qué maravilla. Hoy quisiera pedir, y más en un día en el que nos han recortado todo, espero que la carta no lo recorten, no creo, desde luego, un tema muy bueno de Elton John, apropiado para lo que nos espera, como es Sacrifice, sacrificio. Muchas gracias, Juan Antonio, gracias a ti, hombre, y a todo el equipo, un trabajo maravilloso, en serio, pues te lo agradecemos profundamente. Vamos con otra de las canciones que nos pedíais a través de la red, a través de Facebook, y que no tuvimos la oportunidad de escuchar íntegramente. Y es una gran canción, desde luego, ¿eh? Se llama Después de que el amor se haya ido, y esta es una versión que no conoce mucha gente, que está registrada en directo. Vamos con ella inmediatamente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Philip Bailey, por ejemplo, es uno de los músicos relacionados con el pasado deslumbrante de los Tierra, Viento y Fuego. Earth, Wind and Fire. For a while, love was all we could do. We were young and we knew in our eyes, or alive. Deep inside we knew our love was true. Invite us to begin the dance, yeah. Something that we're on the way. Yesterday was all we had out. Something that we're on the way. And yesterday was all. After the love is gone, used to be right. strong for so long. Never knew that what was wrong, oh, baby, wasn't right. We tried to find what we had till sadness was all we shared. We're scared this affair will lead our love into a baby. Después de que el amor se haya ido. Una maravillosa canción, un original de Bill Tamblyn, David Foster, ese canadiense pianista y productor, y Jay Clayton. Rozó el número uno en los Estados Unidos el 7 de julio de 1979 y estuvo en listas norteamericanas 17 semanas. Canciones impresionantes de un grupo poco común. Pocos grupos, igual que Cole and the Gang, pueden presumir de más de 40 años de historia en la música, repletos de canciones increíbles. Esta es otra de ellas. Got to get you into my life. Una ligera retrospectiva. Recuperando un original de John Lennon y Paul McCartney que Beatles grabaron para el álbum Revolver cuando era 1966. Es esta la versión. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life. A la carta Canal Sur Radio. Got to get you into my life, into my life. Con la mejor música de nuestras vidas cada madrugada. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life. Earth, Wind & Fire, formada en 1969, hace ya mucho tiempo, con mucha gente importante al frente. En aquellos años, un batería que había trabajado hasta entonces en estudio en la compañía Chess Records para Fontella Bass, Billy Stewart y Etta James, entre otras ilustres figuras de la música de etiqueta negra americana. I was alone, I took a ride. Ramsey Lewis estuvo también formando parte de ese germen de una banda impresionante. Músicas que también sirve para seducir, que nos muestran el camino del éxito. El camino para disfrutar de la música más elegante. Desde la ciudad del viento, Show Me The Way, también en su momento fue éxito con ellos. Tierra, viento y fuego, muéstrame el camino. Suave. Muy suave. ¡Qué buenos recuerdos! Impresionante música, desde luego. Sí. I don't wanna come off too confident. I traveled many roads, but not quite as smooth as this. cost you a picture us like the morning sun. So close, I think I can't touch you. Yet the distance is a wall. Los años Erwin and Fire han recibido 20 candidaturas a los Grammy, ganando 6 de ellas. Con esa característica mezcla entre el jazz, soul, psicodelia, folk, música africana y también, bueno. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, eso es precisamente lo que hacemos todos los días hasta las 2 en punto de la madrugada. Seguimos con más llamadas a nuestro contestador 900-844-643. Hola, buenas noches. Mire, me gustaría escuchar una canción que me hace muy buenos recuerdos. Alguien cantó por Matt Monroe. Gracias. Chissà non superbla quando da vi hai algo in tu mira che non capì. Silenzio sin piedad en vez de amor. Mas quando quise hablar alguien cantó. Juntos bailando van alrededor. Mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y de tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Quizá no pude hablar cuando debí. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. Maravilloso, estupenda canción, un reconocido sentido del swing, un crooner en toda regla, siguiendo la estela de gentes como Frank Sinatra, grandes éxitos fundamentalmente de los años 60, canciones increíbles como por ejemplo esta versión que hizo en su momento Matt Monroe de un tema perfecto, sueños inalcanzables algunos, hay que luchar por ellos permanentemente, impasibles al desaliento, The Impossible Dream. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow. Monroe, que comenzó su carrera cantando anuncios de televisión y unas cuantas orquestas británicas, entre ellas la Cyril Stapleton, a comienzos de los años 50. La música londinense que nos dejó, que murió en febrero de 1985. Un cantante inglés que además, si recuerdan, se hizo internacionalmente muy conocido, muy famoso al interpretar una de las canciones de la banda sonora de una de las películas de James Bond, From Russia with Love. para la saga de James Bond y representando además al Reino Unido en Eurovisión allá por 1964. Hola, soy Lucía y quiero dedicarle una canción a mi hermano de Mocedades. Me siento seguro. Bueno, muchas noches y muchas gracias. Muchas noches y muchas gracias. Muy bien, Ricura. Bueno, pues no es la única llamada que recibimos, precisamente de esta chica. Hola, mira, me llamo Lucía y que... Hola, mira, me llamo Lucía y quiero... quiero dedicarle una canción a mi hermano de Mocedades. Me siento seguro. Y yo cada noche que puedo escucho vuestro programa. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Adiós. Me he pasado la vida como un náufrago. He quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido. El ayer, la mañana, tu color. He pasado la vida haciendo horóscopo, apostando a mi fe de jugador. Ahora puedo sentarme junto a un álamo, en tus brazos hacer nuestro rincón. Pasarán las mañanas, pasarán, pasarán. Por tu ventana pasarán, pasarán. Nuestros besos quedarán. Me siento seguro. Como un náufrago, he quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido. El ayer, la mañana, tu color. He pasado mi vida descubriéndola. Cada paso que daba en soledad. Los grupos más longevos de la escena española, que además fueron representantes en el Festival de Eurovisión hace años con Eres Tú. ¿Quién no la recuerda? Mocedades, que nacieron en Bilbao allá por 1970 exactamente. Con muy buenas voces desde el primer momento. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Por Mocedades han pasado gentes como el matrimonio Sergio y Estíbaliz, un dúo que también supo granjearse algunos de los éxitos nacionales hace años. En Mocedades han trabajado con gente como José María Cano, los que dieron vida junto a su hermano, y Ana Torroja, Mecano, y muchos más a través de los años. Los primeros éxitos fueron temas como Más Allá y un par de versiones, las del clásico Beatle Let It Be y otra del pop. más rancio, anglilingua, rancio en el mejor sentido, desde luego. Los primeros conciertos llegaron en el María Guerrero de Madrid para grabar el primer disco con Juan Carlos Calderón. Entonces Mocedades contaba con José Manuel Lipiza, Francisco Pereira, Izaskun y también Estíbaliz Uranga y los cuatro hermanos Blanco, Amaya, Roberto, Rafael y Sergio. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643, 900-844-643, llamada gratuita. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Cinta, de Huelva. Mira, me gustaría escuchar Amor Eterno de Rocío Dúrcal. Muchas gracias. Hasta ahora. Juan, soy de Madrid, me la ponen a partir de la música. Vamos a ver, tenemos aquí dos llamadas que precisamente querían a Rocío Dúrcal. La primera, que estábamos escuchando y que, por cierto, no hemos encontrado por el momento esa canción, aunque seguiremos haciéndolo. Y otra más, Volver a verte, era la que se pedía en esta segunda llamada. Escúchenla. Juan, soy Amara y quisiera escuchar una de Rocío Dúrcal que se llama Volver a verte, que me pasó una cosa muy parecida como ella. Fue mi padre y me lo conté a los 3 años. Muchas gracias. Pues nada, vamos a descubrir parte de su vida, parte de tu vida, en esta canción de Rocío Dúrcal. Para las dos llamadas, Volver a verte. Desde luego, Rocío Dúrcal, qué mujer más atractiva, sí, señor. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, el nombre de esta madrileña que nos dejó. Ahora se han cumplido, en marzo concretamente, 6 años de la desaparición de Rocío Dúrcal, de esta actriz maravillosa y cantante estupenda. Más de 100 millones de discos vendidos, que se dice pronto. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Una mujer que además es curioso, cantó en varios idiomas, en inglés, en portugués, en italiano, en francés, pero su compañía discográfica solo editó discos en español, muy curiosamente. Escribió un libro a principios de su carrera, Mis sueños juveniles, y fue llamada la reina de las rancheras porque ha sido considerada, sigue siendo considerada, como uno de los máximos exponentes de ese estilo. Saludos y bienvenidos. Estamos llegando ya prácticamente al final de nuestra primera hora. Nos quedan seis minutos en este momento para la una en punto. Esto es La Carta, esto es Canal Sur Radio. Ya saben que hay dos vías de comunicación directa con nuestro programa. Hablamos del 900-844-643 y también de Facebook. Vamos a recuperar inmediatamente la música de Elton John. Nos la pedía Cristian García. Le encanta la música de Elton John, Sacrifice. También nos hacía referencia Cristian a la música de Shack Attack y nos comentaba que además el año pasado los Shack Attack lanzaban nuevo disco, Across the World by Shack Attack. Alrededor del mundo con los Shack Attack. Cristian, vamos inmediatamente con ese sonido que nos estabas pidiendo. Sí, señor, es un buen tema de Sir Reginald White, que es el nombre auténtico de este británico, Elton John. ¡Más música! Heart down. Segundos para llegar a la una en punto, coronando así nuestra primera hora en este día, en este jueves. Tiempo de información. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Miles de personas se han concentrado esta pasada tarde en apoyo a los mineros y contra los recortes anunciados por el gobierno en la madrileña Puerta del Sol, donde se han registrado cargas policiales y han sido detenidas 9 personas de grupos antisistema. Varios contenedores han sido incendiados en las calles aledañas. También en Andalucía, varios centenares de personas se han concentrado en diferentes puntos contra los ajustes anunciados por Mariano Rajoy y en solidaridad con la marcha de los mineros. Sentadas ante la subdelegación del Gobierno en Granada, en Huelva y ante la sede andaluza del Partido Popular en Sevilla. Porque estamos en contra de la dictadura sediciosa que el Congreso de los Diputados está imponiendo en España. Porque básicamente he visto lo que han hecho hoy en Madrid y me parece una pasada, me he enfadado y me he venido para acá ya. Pues porque realmente estoy muy cabreado, muy indignado con la situación que llevamos viviendo ya hoy un poco, ¿no? Y creo que no va a ser la gota que colme el vaso, desgraciadamente, porque realmente o reaccionamos o esto va a pasar la ola por encima de nosotros y se lo va a llevar todo. ¿Sabes? La lucha de los mineros, que terminó la marcha negra y ha habido una represión bestial en Madrid. Y la segunda es por el paquete de recortes que se anuncia hoy. Mariano Rajoy anunciaba este miércoles en el Congreso la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios públicos y altos cargos. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado en 6.300 millones de euros el ahorro que permitirá esa medida. Estaba previsto que por la tarde Beteta se la explicara a los sindicatos en la mesa de la función pública, pero de forma unánime los representantes de los trabajadores le han dado plantón. El viernes han convocado concentraciones en toda España durante el Consejo de Ministros. Sepan también que como medida de ahorro el Ministerio del Interior ha ordenado retirar la escolta a la mayoría de los cargos protegidos mientras disfruten de vacaciones o estén de viaje no oficial, salvo en casos excepcionales como los miembros del Gobierno. Han pasado más cosas. Los ecologistas han mostrado ya su rechazo a una posible reactivación del proyecto para profundizar el dragado del río Guadalquivir, solicitado hace años por el puerto de Sevilla. Advierten de que ello supondría la muerte del río, además de un perjuicio para otros puertos andaluces. Lola Illesca, del Grupo Ecologista. Hay que volver a salir a decir, señores, el río está fatal, lo que urge es arreglarlo, no firmarle la sentencia de muerte. Y en pro de los intereses del puerto de Sevilla, que bueno, pues desde el punto de vista social y económico son discutibles, porque a lo mejor beneficiamos a Sevilla, pero perjudicamos a otros, ¿no? Y desde nuestro punto de vista está claro, ese dragado no se debe hacer. Les hablamos ahora de dos sucesos. Un hombre de 47 años ha fallecido ahogado este miércoles en la playa de El Morche, ubicada en el municipio malagueño de Torrox. El suceso ha tenido lugar la pasada tarde. Un bañista ha encontrado el cuerpo flotando y un joven de 20 años ha fallecido también este miércoles tras sufrir una fuerte descarga eléctrica cuando manipulaba una hormigonera durante las labores de edificación de su vivienda en Las Norias de Daza, en El Ejido, Almería. Deportes, el futbolista brasileño del Málaga, Julio Baptista, ha sido sometido a una nueva intervención quirúrgica que le apartará de los terrenos de juego varios meses. Y la predicción del tiempo indica que hoy tendremos otro día de sol con temperaturas más altas en las provincias occidentales y más suaves en el extremo oriental. A estas horas hay 20 grados en Peñarroya, Pueblo Nuevo, Córdoba, 26 en Mancha Real, Jaén y 21 en Tíjola, en Almería. Es la 1:03. Canal Sur. Radio Oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Hasta aquí la información, vaya día, ¿eh? Ajetreadillo que hemos tenido. Bienvenidos. Activo nuestro contestador 24 horas al día, ¿eh? Durante el resto de la jornada también entran llamadas y especialmente, muy especialmente, densamente, en el tiempo que estamos en antena, hasta las 2 en punto, las dos primeras horas de cada día. En cuanto a Facebook, ahí está Juanje, Juan Jesús Coronilla. Muy buenas noches, Juanje. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Miguel Ángel Román, que es todo un experto investigando información, nos ha procurado hasta incluso la portada de un viejo disco de Sevillanas y Amigos de Gines, del que hemos hablado esta noche. Aparece además Luis Varas, nuestro compañero Luis Varas, en primera página. Bueno, primera página, que digo, primera página. Estoy pensando en la prensa, en los periódicos, en la portada, en esa foto de tantos años atrás. Temazo del Hombre de la Mancha, el Impossible Dream. Así es, efectivamente, hay una versión de Luther Vandross que es absolutamente maravillosa. También Miguel Ángel nos hace referencia a otra canción de Matt Monroe, que fue banda sonora de Born Free, así es. Y Juan Manuel, que está encantado con la música, por ejemplo, con el After the Love Has Gone, que estábamos recordando hace mucho tiempo. En esta radio que continúa, adelante. Antonio Franco en la realización, saludos de Lorenzo Romero en la coproducción musical, porque el grueso de esa producción la llevan todos los oyentes que están con nosotros muy cerca cada madrugada. Así es, así son las cosas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Recordando de vez en cuando también a Pepe da Rosa, ese programa Noche da Rosa NDR que ha estado en antena durante toda la temporada y en el que hemos pasado muy buenos ratos cada noche. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. Historia con Sandra Rodríguez. Esta noche con la heroína granadina Mariana Pineda. Mariana Pineda se consideraba como liberal y antiabsolutista de Fernando VII. Fernando VII se dedicó a cargarse a liberales y a gente que apoyaba la Constitución de Cádiz. Se propuso en aquel momento hacer una revuelta, una revolución liberal en España, y no se le ocurre otra cosa a Mariana Pineda que mandar a unas costureras bordar en una bandera las palabras ley, libertad e igualdad. Y también con la reina María Cristina. La regencia de María Cristina, que dura del año 33 hasta el año 40, ella se empeñaba en negar que se hubiera casado en secreto. Los toques de literatura recomendable y de agradable lectura son cosas del profesor Carmona. Si yo digo que Javier María es considerado el mejor escritor español actual, pues alguien que lea otro tipo de periódico va a decir, a mí ni me suena. Esta semana, Los enamoramientos, del escritor madrileño Javier Marías. Pero voy a hablar de este libro, que además ha obtenido el premio Europa al mejor libro del año 2011. Esta es una novela que plantea problemas filosóficos y éticos. La historia está relatada en primera persona por María, la protagonista que trabaja en una editorial. Andaluces por el mundo. Juanjo Torrecillas. No, llevo aquí 9 años, pero estuve viviendo en Francia 2 años y pico más. Y viví en Manchester aquí hace, no me acuerdo ya, 12 años, pero viví 6 meses. O sea, que llevo fuera de España, pues unos 12 años, una cosa así. Juanjo Torrecillas es profesor dedicado a la enseñanza de lenguas como el francés y el español. El profesor Carmona nos instruye sobre las diferencias entre los instrumentos como el clavicémbalo, el piano forte, el piano y la celesta. El piano martillea, golpea la cuerda, la golpea con un martillo. Sin embargo, este sistema todavía lo que hacía era pellizcarla. Y al pellizcarla suena así, cada nota es más tensa. Ahora, si os fijáis en esta versión, en comparación a la otra, tiene más notas. Y ahora la escuchamos al clave. Entonces, la historia ha sido primero clavicémbalo, clave, clavecín, como queramos llamarle. Luego ha sido el pianoforte, porque fue un invento, porque podía tocar igual piano que forte. Lo que pasa es que la palabra piano, es una palabra italiana, en España no significaba nada. Canal Sur Radio. ¿Quieren acompañarnos? Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches. Mire, que han llamado a una señora pidiéndole la canción de Conchita Bautista, Andares de Reina. Yo soy una fiel seguidora de Se Llama Copla. Y el segundo año de Se Llama Copla, pues, hubo una chavala que canta estupendamente, Sandra Cabrera, que ha sacado su primer disco y lleva por título Andares de Reina. Si lo tuvierais, por favor, a ver si lo pudierais poner. Muchísimas gracias. ¡Ay, esa copla que ha pasado de madres a hijas durante generaciones! No sé si le vendrá a usted bien esta canción. Habla con los ojos. A la carta, Canal Sur Radio. No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía. No me digas que no sufres si te estoy viendo llorar. Ven sin miedo hasta mi lado. la vera mía, con el mismo pensamiento con que va a confesar. Mira a mí, a quien miente quiere y a quien nunca te engañó. Mira que si no eres bueno, no perdonaré tus culpas. Como Dios te perdonó. Ay, y habla con los ojos. Mírame en silencio, que pa' mí tus ojos son más que tu voz. Cuando ellos me miran, aunque tú te calles, yo sé los secretos de tu corazón. No cierres los ojos pa' que lean ellos, si es que entre nosotros todo se acabó. Nuestras cosas no se entere nadie, nadie, nadie más que yo. Nuestras cosas no se entere nadie. Ojos, Sandra Cabrera, la copla en antena. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Un placer hacerlo, ¿eh? Cada madrugada, no crean. Yo estoy disfrutando esto de hacer radio en directo y sentirme tan cerquita de usted a esta hora. No tiene precio, ¿eh? La copla, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares. Oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana en eternidad. Hola, Juan Antonio. Buenas noches. Mire, soy Murphy y quisiera ver si me puedes poner cartagenera de los tres sudamericanos. Y a ver si me la ponéis, que tengo desde la semana pasada por lo menos tres canciones pedidas y no me habéis puesto ninguna. Vaya. A ver si esta noche podéis ponérmela, ¿vale? Un besito, muchas gracias. Venga, esta noche va a ser, amiga mía. Los tres, Huesca, Zaragoza y Teruel, los tres sudamericanos. Cartagenera, ahí está, otro clásico. Paseando mi soledad. Cartagenera, tu boca. quién era tú. En mi recuerdo perdura. Un grupo de origen paraguayo fundado por tres conocidos instrumentistas solistas a mediados del año 1959. Ahí estaban Juan Torales, Castro Darío, que procedía de un grupo de guitarristas folclóricos, y Alma María, la voz femenina de los tres sudamericanos. 1961, exactamente. Entonces se establecen en España para trabajar ininterrumpidamente grabando canciones de todo tipo, entre ellas, me lo dijo Pérez, esta, Cartagenera, la que estábamos escuchando, Guantalamera y Pulpa de Tamarindo, entre algunos grandes éxitos que mucha gente recuerda bien. Hola, Antonio, buenas noches. Soy Pepe, desde la Sierra de Cádiz. Hola, Pepe. Quería escuchar esta noche y recordar a los Yopi con una canción que se hizo muy famosa en los años 60, Estremécete. Muchísimas gracias y un saludo a todo el equipo y para ti, Juan Antonio. Y enhorabuena por este programa tan magnífico. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigo mío. Estremécete, no pares, vibra, siente, vive la música, las historias pequeñitas y grandes, intensas y suaves. Gratificantes canciones que forman parte de nuestra vida y nuestra historia. Escúchenla. Ay, qué chiquita yo vi, cómo se me sonrió. Pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amar. ¿Qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amar. ¿Qué voy a hacer? Se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amar. ¿Qué voy a hacer? Cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por pienso, pienso cuando puedo pensar. Esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su beso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer. Es amor. ¿Qué voy a hacer? Yeah, yeah, yeah. La música clásica de los Yopis, el grupo que estábamos escuchando, un grupo vocal que nacía, de nuevo estamos en Latinoamérica, en México, el mismo país de Enrique Guzmán y sus Teen Tops, y los Maná, mucho más recientemente, pero mucho más recientemente, desde luego. Los Yopis fueron cuatro hermanos mexicanos, naturalmente, que estudiaron en los Estados Unidos, el país en el que conocieron y aprendieron el repertorio de gente como Bill Haley, el líder de los míticos Comets, Gene Lowe y Guy Mitchell. Llegaron a España con La Pachanga, uno de sus viejos éxitos. Recuerden que esto es Canal Sur Radio. En Facebook, vía de comunicación directa, busquen a la carta en Canal Sur Radio, cliquean. Me gusta y conexión directa conmigo. Estoy viendo ahora mismo, además, aquí la pantalla de Facebook. También, por supuesto, disponible el 900-844-643. Éxito absoluto, porque es que además no para ese contestador. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, soy María. Y os quería dar las gracias porque me habéis puesto la música que tenía pedía, que no me, que yo conocía, que la que pedía no me la ponía. Esta no sé si que estoy contenta, ilusionada y satisfecha. Me alegro, me alegro. Y además me ha gustado mucho la información que me ha dado de Juan Bao, Juan Antonio. Así, ayer. Y la música, las canciones que me has puesto me han encantado, de verdad. Bien, gracias. Y muchas gracias, de verdad. A ti. Me gustaría escuchar cuando pueda, si puede ser pronto mejor, pero bueno, cuando ya sé que vemos mucho, entonces pues cuando me toque. Una canción de Emilio José, que creo recordar que se llama Ni contigo ni sin ti. Y si no es el título, al menos esta frase la contiene la canción, que os puede servir para buscarla, si no es el título. Muchas gracias, ¿verdad? Buenas noches. Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti. Porque mi letra no ves, piensas que de ti me olvido. Y en el fondo de mi pecho y a cada instante te escribo. Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte. Quisiera no conocerte para poder olvidarte. Ay, ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti. Siempre que miro al cangrejo me pongo a considerar que se parece a mis dichas que caminan hacia atrás. Quien canta su mal espanta y aquel que llora lo aumenta. Yo canto por divertir el dolor que me atormenta. Y ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti. Estoy tan hecho a la pena que me sirve de compañía. Y el día en que no la tengo me parece cosa extraña. A mi triste corazón las fatigas le ahogan y no tiene más descanso que el rato que por ti llora. Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Ni contigo ni sin ti, la música de Emilio José. Por cierto, ¿sabían ustedes que sus padres eran maestros? En el pueblo de Córdoba, en el que José Emilio López Delgado, el nombre auténtico de Emilio José, nació en junio de 1950. Muchas canciones de éxito, esta es una de ellas. Ni contigo ni sin ti, Barrio de los Marineros, por ejemplo, basado en un texto de Pemán, y Puerto de Pescador. Esos fueron algunos de los primeros éxitos. Y hablando de clásicos, inmediatamente, una canción que hemos escuchado de forma reciente aquí en A la Carta, It Never Rains in Southern California, Nunca Llueve al Sur de California. Una canción estupenda que se convertía en el top 5 del American Billboard Hot 100, la lista del Billboard que recoge los 100 sencillos más importantes de América, y que colocó 1 millón de copias vendidas en todo el mundo, siendo el primero de una cadena de 8 sencillos que se convertirían en éxitos en los 5 años siguientes. Nunca llueve al sur de California, con el protagonista real y su mayor éxito probablemente. Hablamos de una estrella como Albert Hammond, británico que se crió en la península ibérica. Sí, señor. Bueno, pues el disco de Albert Hammond incluyó temas tan conocidos como Down by the River y otro que se llamaba If You Gotta Break Another Heart, que fue grabado por Cass Elliot, Mama Cass, de los Mamas and the Papas, en una versión reescrita y adaptada para ella. Otra canción era The Air That I Breathe, el aire que respiro. Esta última favorita de Hammond, la que más le gustaba de todo el disco y la que más tarde se convertiría en un gran éxito internacional en manos de otro mítico grupo, Los Hollies, que por cierto no ha aparecido en A la Carta por el momento. Nunca llueve. Hola, al sur. Felicidades por vuestro programa. Mira, me llamo Asun y todas las noches espero a ver si me toca una noche que me pongáis la canción. Os pedí una, es que no sé quién la ha cantado, de qué grupo era. Yo sé que nunca llueve al sur de California o algo así. Es que esa canción me la ponía mi madre por la mañana para levantarme. La empezaban en un programa en Radio Nacional y con ella me despertaba mi madre todas las mañanas. Venga, muchísimas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Esta es precisamente la canción original, la de It Never Rains in Southern California con Albert Hammond, que además escuchamos ayer. Entonces por eso hemos pensado, vamos a disfrutar de otra versión diferente a la original, si no tienes inconveniente, porque ya te digo, sonó ayer en directo. Y es esta, la hicieron en los Estados Unidos los Tony Tom. A la Carta, Canal Sur Radio. You can pick me up about 8. I don't know what airline, girl, but I know we won't be late, 'cause they tell me it never rains in Southern California. They tell me it never rains in Southern California. Now I can't sleep at night. To talk about a lot of catching up to do. I'll bring the diamond, girl, because I'm so into you. The Southern California, nunca llueve al sur de California. Revisión del clásico Albert Hammond con Tony Ton, un trío norteamericano que procede de la localidad californiana de Oakland. Grabaron tres discos hasta 1993. Después llegarían algunos más, pero le perdimos la pista ya por 1996 exactamente. Debutaron en el 88. El álbum Who, ¿quién? Así se llamó. La música es una adaptación del funk a las nuevas tecnologías, un fenómeno entonces muy de moda en California, rico en reminiscencias de James Brown, George Clinton y otros reyes coronados y consagrados, de lo mejor de la música funk. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además que estoy absolutamente encantado de hacerlo, ¿eh? No saben lo feliz que estoy a esta hora. Y no lo digo de broma, ni son palabras huecas, ni muchísimo menos. Esto sí que es radio en directo y eso sí que gusta hacerse, sobre todo a estas horas de la noche. Hola. Hola. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Rosa de Sevilla. Hola, ¿te acuerdas de mí? Hace mucho tiempo que no hablamos, pero bueno. A ver. Que yo te estaba oyendo cuando estabas con Pepe y eso. Sí, mira, ¿verdad? Bueno. Que te felicito por el programa. Muchas gracias. Y además, que ya me acuesto todas las noches con Canal Sur oyéndote. Y mira, que a mí me gustaría, si tú me dices, ven, ese bolero que es que me tiene muchos recuerdos, porque a mi esposo le gustaba mucho. Venga, un besito y felicidades. Adiós. Adiós, buenas noches. La verdad es que es un bolerazo tremendo. Si tú me dices, ven, ¿cuántas versiones han hecho? ¿Cuánta gente se ha enamorado con esa canción? ¿Cuánta gente se ha ruborizado a través de los años? Esta es la de los Panchos. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el lodo. si tú me dices ven, lo dejo todo. El momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Gusta que te digan eso, ¿verdad? Que sientan algo por ti tan intenso, tan especial, tan maravilloso. Gusta sentirse querido, querida. ¿Quién dijo que los viajes a través del tiempo no son posibles? Aquí los hacemos todos. 24 minutos para el final, 2 de la madrugada. La música de Los Panchos es uno de los tríos más longevos de la tradición musical latina, el que estábamos escuchando, que están considerados como una de las mejores agrupaciones de guitarras y voces de todos los tiempos, imponiéndose incluso en países tan lejanos de las raíces latinas como Japón, Rusia y China. Los Panchos nacieron exactamente en 1944 cuando Hernando Avilés, como primer vocalista, Chucho Navarro como segunda voz y Alfredo Gil tocando el requinto, una guitarra de pequeño tamaño que recibe el mismo nombre de un clarinete pequeño y de tono agudo que se suele utilizar en las bandas de música, se reunieron. Se trataba de dos mexicanos, un puertorriqueño, dispuestos a seducir al mundo. Con el nombre de Los Panchos, triunfando en los Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil, Santo Domingo, Cuba, México y la mayor parte del resto de los países de Latinoamérica. Además, han participado en 35 películas y han sabido convertirse en uno de los grupos que mejor han cantado boleros, la música que inspira el amor. Desde hace ya más de 110 años. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Factoría de éxitos que recogemos todas las noches en directo. Hola Juan Antonio, soy Paqui de Jaén y quisiera escuchar por favor dos canciones. Una es de Julio Iglesias que canta con Diana Ross, que no sé cómo se titula, y la otra es de Luis Miguel, Por debajo de la mesa. Muchas gracias, un beso. A Luis Miguel lo hemos escuchado habitualmente, no sé si habrá tiempo para Por debajo de la mesa, al menos hoy. Pero sí que vamos a recuperar esa canción de la que no recordabas el título. Se cantó Julio Iglesias con Diana Ross hace muchos años. La canción se llama All of You, Todo de ti. I never had this feeling before. I never wanted anyone more. And something in your eyes tells me you feel the way that I. I confess. Muchísimos años los que tiene esta canción, madre mía. Yo recuerdo perfectamente el verano en el que solía yo escucharla y les voy a decir dónde exactamente. En la provincia de Málaga, en Torre del Mar. Madre mía, 12 años de eso. Pero bueno, no me quiero acordar. Da miedo. Pánico. Bueno, tranquilidad en las masas. Diana Ross, voz de las Supremes, una gran mujer norteamericana que ha vendido más de 100 millones de discos. Y esa máquina que es Julio Iglesias, que continúa en activo. Y además, que hay un concierto de Julio en Hong Kong y lo llena. En Suecia igual, en España ni qué decir tiene. En Estados Unidos. Un hombre que ha sabido, desde luego, sobresalir y subsistir. Y de qué forma, en esto de la música, que no es fácil durante tantísimos años. Pero no es el único, porque ahí están, por ejemplo, Mick Jagger. Morritos Jagger, con Keith Richards, líderes de los Rolling Stones, los Balas Perdidas, y el gran duque blanco de la música, David Bowie. Hola, buenas noches, soy Francisco Javier Indiano. Hola, Paco. Y os estoy escuchando hoy por primera vez, y me gustaría escuchar una canción de David Bowie con Mick Jagger. Me gusta esta. No me acuerdo ahora mismo el título de la canción, pero me encanta, es una canción maravillosa. Y además que es buena para seguir despertándonos en esta noche de trabajo. Y dedicarla a todos los que están trabajando de noche, los que no están de vacaciones o los que están de vacaciones y para todos los oyentes de A la Carta de Canal Sur. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Un saludo muy fuerte, hombre. Además, sí que se escucha la radio en vacaciones también, ¿eh? Yo trabajo en la radio y no puedo vivir sin ella. Yo estoy todo el día escuchando buena parte de las emisoras que hacen radio convencional e incluso en vacaciones. Es mi gran amiga, una de mis grandes amigas. Pues sí, amigo mío, sí, Francisco Javier, creo que te llamas, ¿verdad? Gracias por escucharnos, por escogernos. Espero que no te muevas de ella y que sigamos acompañándote en las noches de trabajo, al menos hasta las 2 de la madrugada. David Bowie, Mick Jagger, con una canción que sí que es verdad que es capaz de sobrevivir a modas, arrebatos y despertar a la gente. Yo creo que es esta a la que te referías. Dancing in the Street, bailando en la calle. So Dancing in the Street, bailando en la calle, un clásico producido por William Mickey Stevenson y escrito por Stevenson junto a Marvin Gaye hace muchísimos años y llevando las listas de éxito por Martha Reeves and the Vandellas. Ese fue el éxito original, una canción que fue modelada después de que los compositores viesen en Detroit bailar a un grupo de gente en pleno verano. Música que fue éxito hace muchos años, que no pierde frescura con el paso del tiempo. De eso se trata precisamente. Ese es uno de los grandes secretos, no guardado en absoluto, desde hace mucho tiempo lo sabemos bien, que poseen las grandes y realmente las buenas canciones, la buena música. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Me gustaría que me pusierais esta noche la canción Living Thing de la Electric Light Orchestra. Me gusta mucho. Quiero dedicársela a mi hija María José y Alejandra. Muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Pues aquí la tienes. ELO, Electric Light Orchestra, la orquesta de la luz eléctrica. Y una canción por la que tampoco en absoluto pasan los años y que sigue sonando igual de bien que el primer día. 13 minutos para las 2. Sailing away on the crest of a wave, it's like magic. Oh, rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. La música de la ELO Electric Light Orchestra, la orquesta de la luz eléctrica maravillosa, una vieja banda que nació a comienzos de los años 70 y lo hizo en Birmingham, en el Reino Unido, en Inglaterra concretamente, impulsada por dos jóvenes llamados Ray Wood, el guitarrista y vocalista, y Beb Bevan, un batería que al igual que su compañero procedía de un grupo anterior llamado The Move, además un vocalista y guitarrista conocido desde entonces en todo el mundo, ni más ni menos que Jeff Lynne, mejor dicho, que también había permanecido tocando en un grupo en vías de extinción en aquellos tiempos. se encendió la luz y no tenían ni idea del impacto mediático que iban a tener gracias a esas maravillosas canciones. Con un primer disco que nació para la ELO al fin, exactamente de 1972. Después Roy Wood, incapaz de superar sus diferencias con Jeff, decide dejar el grupo para crear uno nuevo, los Wizard. En los años siguientes, la estructura de la banda sufriría constantes cambios hasta el 75, el año en el que la formación quedaría compuesta definitivamente por Jeff Lynne, Meg Bevan, el teclista Richard Dandy y el bajo y voz Kelly Grouch, entre otros. Canciones muy conocidas como esta que estábamos disfrutando, o Xanadu, Last Train to London, o Don't Bring Me Down, que fue uno de los temas que la ELO incluyó durante el año 79 en su disco Discovery hace ya mucho tiempo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con ustedes, que son los productores musicales, junto a Lorenzo Romero, de cada una de nuestras ediciones en la madrugada, desde las 12 y hasta las 2. Hola, buenas noches. Mi nombre es María de la Cinta, lo llamo desde Huelva. Mira, me gustaría escuchar a una gran cantante que era de Cabo Verde, que se llama... no me acuerdo el mismo nombre. Sé que el apellido es Évora. Creo que es Cesárea Évora, alguna canción de ella, Muchas gracias. Gracias a ti por llamar desde Huelva. Pues sí, efectivamente es ella, Cesárea Évora. Y esta es su música. Movimiento, jaleo, frescura. Venga, que no se diga que estamos en verano. Quedan 7 minutos, tiempo escaso para 2 temas y no demasiado más. Pero no se preocupen, que mañana volvemos. Ya me conocía San Vicente, na alegría, na sabura, nunca pude hacer idea. Na carnaval era massa, já me conhecia São Vicente, nas alegria, nas sabura, mal caputo fazer ideia, se na carnaval era massa. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesse 3 dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beleza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, catinga e carnaval, nesse mora bença sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da luzita vou poder entrar. Qualquer bafaca tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um festinha mais sossego, da luzita vou poder entrar. Qualquer bafaca tá faltando, hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beleza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio. Yeah. Bonita música, muy bonita, sí señor. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Con Cesárea Évora. ¿Sabía usted que la llaman Cicé? Sí, sí, sí, Cicé. Y también la reina de los pies desnudos. Y todo por su afición a interpretar descalza. Lo hace muy frecuentemente. Es una gran fumadora, nacida en Cabo Verde en los años 40, curtida en infinidad de garitos de mala muerte y lanzada desde París a la fama tras editar sus primeras colecciones de fado. Una colección típicamente portuguesa. Todo mezclado con músicas bailables, estilo conocido como morna, lo que estábamos escuchando. Esto sigue siendo A la Carta. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Segundos para Nat King Cole. Me llamo María y me gustaría escuchar la canción de Nat King Cole, Aquellos Ojos Verdes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Su padre, Edward Coles, carnicero y diácono de la Iglesia Bautista, donde empezó a cantar canciones semejantes a esta. Nat King Cole, con él nos despedimos. Aquellos ojos verdes. Mañana más a las 12 en punto. De mirada serena. A la carta concluye Canal Sur Radio. Dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras. De todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.